MX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a todos a este su flashback, este lunes de Flashback de Juego Retro. Estamos en el episodio 117. Yo soy Sorcerer Z y pues les doy la bienvenida a este su programa, donde pues esta vez tendremos un programa especial con un montón de juegos, muchos más de los que son de costumbre. Y pues antes de empezar a darles toda la información y a dar presentaciones y demás, y a dar saludos y todo eso, pues vamos a primero a saludar aquí a los que me están acompañando, que ahorita por el momento nada más está a Estrella. Hola, ¿qué tal, Sorcer? Muchachos, ¿cómo estamos? Bueno, muchachos del chat, aunque por ahí seamos seamos poquitos, pero pues aquí estamos, ¿no? Dándole con este programita especial que tenemos por aquí, uno más de juegos clásicos, nuestro flashback de todos los lunes nuestros de cada semana, y pues nada, pues a darle en lo que esperamos aquí a que llegue el buen Paquito, ¿no? Sí, que ahí tarde, pero llega, así que eso sí, no va a faltar, ahí lo tendremos, y con muchos juegos, porque pues va a ser nuestro segundo programa especial de juegos sencillos, así como lo hicimos hace más o menos un año. Este es otro programa parecido. Y bueno, para continuar con las presentaciones y demás, pues primero les agradezco a todos los que nos están acompañando en vivo por el chat, por Mixler y también que nos mandan sus tweets en vivo, y a los que nos están descargando, que nos escuchan ahí grabado por iTunes, por iVoox y por Google Play. Muchas gracias, y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, críticas y demás. Y bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto, que es en facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestra página web, que la visiten ahí, www.resetmx.com, donde tengo muchos artículos escritos y videos y muchas cosas de tecnología, videojuegos y cine. Y también hay un saludo a los amigos del Retrocast, que ahí de vez en cuando nos saludan y también nos visitan por acá, e incluso por ahí luego se da también sus vueltas el que ahorita ya nada más es como miembro honorario Cosmo, también ahí anda. Y bueno, también para no dejarlos pasar ahí a los que ahorita llegaron tempranito al chat, a ver, veamos quiénes están, que ahorita está el Choco Chocorito, M Medina y Monkey03, ahí el jefe ahí nos va a empezar a trolear, a ver qué tal. Y bueno, vamos ya empezando con este programa, que tenemos muchos juegos que cubrir. Y ahí me están diciendo ahí que tengo problemas con el volumen del micrófono, pero ahorita lo solucionamos. Pero por mientras vamos al corte musical y ahorita regresamos. Y pues ya estamos de regreso de este cortísimo corte musical, y valga la redundancia. Y primero aclarando que este especial es de juegos cortos, juegos sencillos, donde pues los juegos que vamos a estar cubriendo son jueguitos que se pueden describir muy fácilmente y que se pueden jugar sin mucha complicación. Y por lo mismo, como no va a ocupar mucho tiempo las reseñas, pues así podemos cubrir muchos juegos en un mismo programa. Y bueno, la música que escuchamos este primer juego es de Bang Panic, un juego que salió para arcade, desarrollado por Sanritsu y publicado por Sega en 1984. Un juego de disparos de vista de primera persona, pero que sin embargo nada más puedes moverte hacia los lados, donde tú vas a manejar a un guardia de banco en el viejo oeste americano, donde pues vas a estar vigilando los clientes que vayan llegando detrás de las puertas que se van a ir abriendo, que pueden ser bien clientes normales, algunos bandidos que con la típica mascada o pañoleta en la boca, o incluso te pueden dejar bombas, o algunos personajes que también son que te van a dar bonuses, donde pues al final de cuentas el objetivo va a ser que todos los clientes que lleguen a todas las cajas del banco y depositen su dinero mientras vas eliminando todos los bandidos, obviamente evitando que te disparen, porque tienes cierto tiempo para disparar aunque que te disparen los bandidos cuando aparecen detrás de las puertas. Entonces es mucho de andar ahí al pendiente de cómo de reaccionar rápido. En este juego los controles más que nada es vas a tener la palanca para moverte a los lados y tres botones que van a corresponder a tres puertas que vas a ver a la vez, que te puede, vas a ir recorriendo por creo que son 12 puertas en total, y pues vas a tener que apretar el botón de acuerdo a la puerta donde aparezca el bandido. Y bueno, esta es rápido una reseña de lo que es prácticamente este juego, muy simple y muy clásico. Ice, no sé si tengas algo que decir. Perdón, estaba aquí hablando y con el mute clásico de este oficio. Pues mira, yo la verdad tuve la oportunidad de también jugar Bang Panic y me acuerdo mucho de cómo salían, ¿no? Los monitos detrás de las puertas. Y la verdad, nunca fui tan fan del juego. Yo era más fan en ese entonces de juegos más de plataformas. Por ahí, me parece que Bang Panic salió en el... ¿Qué fue? 84, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no, pues bueno, yo estaba naciendo hace unos cuantos añitos. Pero pero sí, ese Bang Panic yo lo jugué, fue en Sega, pero no recuerdo bien, estaba muy, muy chavito. Sí, sí me acuerdo del título, por obviamente las letrotas que tenía cuando ponías, pero realmente no es de esos juegos que me hayan marcado tanto. Me marcaron, por ejemplo, otros, pues, en el 87, por ahí Medina pone en el chat que Moon Patrol o Jungle Hunt, y yo creo que también son de esos juegos que me acuerdo muchísimo más. Ahorita que lo estabas comentando y todo esto, y además de que, bueno, estábamos armando la escaleta, bueno, cuando armaste la escaleta y todos los títulos y todo, había muchos que la verdad desconocía y me puse a investigar un poquito de ellos, y sí se ven buenos. Digo, obviamente me hacen falta los sistemas para jugarlos, ¿no? Pero sí, sí es una muy buena opción. Por ahí la gente que nos está escuchando, que ahí saludos a Mel87 que acaba de llegar. Ah, sí, claro, ahí nos acaba de poner Mel. Hola Mel. Con la, te digo, perdón, con la reseña que nos dio el buen Source, pues sí, para toda la gente que pueda echarle un ojo, echarle la mano al juego, pues adelante, sí, se escucha muy bien. Sí, y un juego que suena muy muy sencillo, realmente lo es, pero que lo interesante o lo divertido de este juego es que a pesar de que, pues como muchos de los juegos que vamos a estar hablando, es tiene pues ya sus años, ya se ve viejo por las gráficas y por los sonidos. La mecánica tan básica, tan simple de este juego, lo hace muy muy divertido, muy adictivo. Realmente les recomiendo que si pueden encontrarlo, si pueden correrlo de alguna manera, lo prueben. Sé que también este juego salió para el Sega Master System y algunas computadoras viejas, entonces igual y pueden probar los ports, pero recomiendo mucho más el arcade, que es el que corre más, se podría decir que más suave, y que se ven las gráficas mucho más bonitas y más cómicas, porque además el estilo visual que maneja este juego es muy muy cómico. Y yo me acuerdo que este juego lo conocí porque mi hermano era el que era muy fan de jugarlo en los arcades, porque yo desde muy pequeño me acuerdo que salíamos a los arcades. Estábamos bien chicos mi hermano y yo, y salíamos a los arcades, y me acuerdo que él, siempre que lo encontraba en alguno, se ponía a jugarlo, y yo pues me interesé por él. Al principio no me llamaba la atención, pero después lo empecé a probar y también me clavé con el juego. No era tan conocido y no había tantas máquinas de este juego, pero valía la pena, para aquellos que lo conocimos, y la verdad se lo recomiendo. Una de esas joyitas que ahí está medio perdidas. Y bueno, vamos, no sé si te das algún otro comentario, Ice, de este juego. Mira, la verdad estoy haciendo un poquito de trampa y lo estoy viendo ahorita, por ahí unos cuantos videillos que uno puede encontrar por ahí en estos sitios de videos, y la verdad se ve muy bien, por ahí estoy viendo cómo salen detrás de las portitas. Ya no me acordaba de muchos de estos detalles cuando salían con los paliacats y se movían de lado a lado. Sí, es de esos que sí te acuerdas de ellos, pero la verdad yo creo que, híjole, sí sería como que la magia del arcade, de lo que es la maquinita, porque, por ejemplo, ahorita que estabas comentando que salió para lo que es el Master System de Sega, con el control no se jugaría igual, estoy 100% seguro que no se jugaría igual, y bueno, obviamente hay degradación en la calidad, ¿no?, de los gráficos, sí. Pero sí, estoy 100% seguro que no se jugaría igual. Entonces, pues sí, si todavía encuentran una de las maquinitas arcade de aquí de Bank Panic, pues sí, pruébenlo. Yo creo que va a estar muy difícil, es sumamente difícil, de hecho, encontrar incluso una maquinita de 1996. De seguro en las recopilaciones de Sega, a lo mejor haya de haber alguno que lo tenga. Ah, sí, sí. Probablemente sí en las recopilaciones de Sega, pero pues sí, no, como siempre, no hay nada como jugarlo en el hardware original. Y bueno, esto fue rápidamente y así en corto, Bank Panic. Y pues vamos al siguiente juego de esta noche, que tenemos un buen de juegos. Regresamos en un momento. Y ya estamos de regreso. Esta vez no hubo música, porque prácticamente este juego no tiene música. Y bueno, ya por el sonido ya lo reconocerán, pero dejemos que Ice lo presente, que es el que surgiría este juego? Bueno, por aquí leyendo en el chat, perdón, leyendo en el chat por ahí nos pone Crush, que es Excitebike. No, no es Excitebike, mi buen Crush. Ese sonido es distintivo y casi único de un clasicazo de la consola de Atari de la mítica 2600, que es Enduro. Y bueno, ¿qué es Enduro? Enduro es un juego de carreras, obviamente para todos aquellos que no conozcan Enduro. Bueno, es un juego de carreras desarrollado por Larry Miller, que fue publicado por Activision para en exclusivo para el Atari 2600. Salió al mercado en el año de 1983, y bueno, el objetivo del juego, a pesar de que es muy corto, es muy adictivo también, y es que básicamente estás en una carrera de resistencia donde tienes que pasar por un número determinado de autos para poder seguir compitiendo. El juego salió para más consolas, además del Atari, y me parece que salió para lo que es la CX Spectrum, y el juego era exclusivamente de un solo jugador. Y bueno, tenía un control muy responsivo para su época. Estamos hablando de 1983, cuando jugábamos con juegos de 16 colores y éramos completamente felices todo el mundo. Y entonces no había nada de que, ay, mi control de 16 botones y mis sticks análogos, y todavía tenía mi pad. No, aquí no existía eso. Nada más era la palanca del Atari y un solo botón. En este caso el botón servía para dos cosas, las cuales una era nada y la otra no la voy a decir, pero no tienes que hacer tanto uso del botón, ¿ok? En su época, como hay como detallito, para todos aquellos que no lo sepan, Activision realizó un concurso en el cual tenían que durar determinado tiempo, ¿no? Y el primer lugar se iba a llevar un Datsun 280ZX y un viaje para dos personas a lo que era el Caesar Palace en el weekend del Grand Prix, me parece, de Las Vegas. El segundo lugar, bueno, se llevaba a su casa otro cochecito, que era un Datsun 200SX. Y el tercer lugar solamente se llevaba el viaje. Digo, realmente ninguno de los tres, de los tres premios era nada despreciable. Y pues por ahí, para todos aquellos que todavía tengan un Atari 2600, no me van a dejar mentir, el juego es realmente adictivo. El hecho de ir nada más manejando tu carrito, la simpleza de ir manejando tu carrito en lo que era la carretera, obviamente con curvitas, todo, tenía lo que estaba denominándose como punto de fuga. Todas las líneas iban hacia el centro de la pantalla, y bueno, incluyendo los cochecitos, ¿no? Siempre era así como que el punto de fuga estaba fijo en el centro de la pantalla, y si la curva se abría hacia la izquierda y viceversa, jamás obviamente nos pone Crash, que si doy el roca. Obviamente, la velocidad de juego se incrementaba e ibas pasando muchos escenarios, ¿no? Digamos los escenarios, pero realmente cambiaba el fondo de la pantalla, ¿no? Al principio era así como que azulita, después se cambiaba a verde, y después era un verde un poquito más intenso, después cambiaba a gris, y después iba cambiando a negro completamente, y los carritos los veías como si fueran los focos o los stops rojos. Y la blanca, ¿sabes?, que era de la nieve. Y la blanca que era la de la nieve, era la simulación de que ibas por determinados escenarios o diversos medios ambientes. Entonces pues tenías que irlos así, ¿no? Uh-huh. Obviamente ibas completando los días, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más hay como comentario para cerrar lo que es Enduro. Pues bueno, el juego tuvo una aparición en lo que es el Action Pack de Activision, que salió en 1995, me parece que salió para PlayStation, y salió como parte de la antología de Activision en el 2002, y bueno, también para todos aquellos que tengan un 360, lo pueden jugar en lo que es el denominado Game Room de Xbox 360, y de lo que es la, bueno, ya ni siquiera voy a decirlo, pero es de la extinta Games for Windows Live, que ya ahorita ya no existe. Entonces si les da curiosidad, también puedo encontrar ahí Enduro, pero la verdad, vuelvo a lo que comenté hace ratito con Backbone, que no es, no se puede comparar nada a jugar Enduro en el hardware original, a pesar de que sea un truco conectar el Atari 2600 a las teles de hoy en día. Y bueno, ahí que de la época cuando Activision empezaba y que además de que hacía cosas bonitas y bien, era generoso con sus premios, porque digo yo, ahorita compras juegos de colección o algo así, y la verdad, como que luego los extras no compensan lo que estás pagando. Pero este juego Enduro, que a final de cuentas la novedad que tenía con respecto a otros, porque por ejemplo ya había salido el juego de Night Drive de Atari, que nada más veías tu auto estático y la pista, la carretera estaba marcada por unos postes que nada más iban moviéndose y era, te daba la sensación de que te ibas moviendo. En este también era la misma perspectiva, pero la gran diferencia es que como manejaban aquí el asunto de que iba según como en una carrera de resistencia, entonces primero el objetivo era de que rebasar cierta cantidad de autos en el tiempo límite, porque te daban un día completo y se veía cómo iba pasando el día y cómo iban cambiando los escenarios, como mencionaste, que después de cierto tiempo se supone que transcurría un día, entonces tenías que haber rebasado, creo que eran 200 autos para cuando acababa el día, para completar como tu checkpoint, y ya empezabas el siguiente día y se reciclaba, otra vez tenías que rebasar otros 200. Entonces sí, era mucho esa novedad. No era truco, pero sí era, así decirlo, de que aquellos que lo terminaron, porque se estaba entrecortando. Ah, ya. Perdón. Sí, el Mixler. ¿Ya me escuchan bien? El Mixler, ¿qué hace jaladas? Ah, okay. Sí, les comentaba que por ahí me parecía que había un este podemos comprobar real, podemos decir sea una verdad, pero no creo que sea tampoco mentira. En el día de lanzamiento de aquellos que lo terminaban en el mismo día de lanzamiento, terminando las 5 oleadas de coches, es decir, habiendo rebasado 1000 coches en una sola sentada, salían al último con una imagen en la pantalla donde decía una copita, y el truco era en que si tú tomabas la foto y se la mandabas a Activision te ponía en el, como que en el leaderboard de la empresa, así de los de los más rudos para jugar Enduro, porque era casi un reto imposible en ese entonces. Entonces por ahí me quedé, creo que había como 5 o 3 nombres, muy pocos lo hicieron. No, y luego de por sí tomar foto a la tele, cuando todavía no había capturadoras ni nada, no, era un relato. Así es, imagínate, sacabas tu Polaroid. ¿Y qué más? De este juego, pues a final de cuentas, un clásico, bonito juego. La verdad no es para todos, porque sí es muy básico, muy simple, con los típicos gráficos a base de cuadritos, como eran los de Atari, pero que realmente fue muy importante para la consola, y donde demostró que alguien más aparte de Atari podía hacer buenos juegos. Y bueno, vamos al siguiente juego para seguir con los demás juegos. Ice, no sé si tengas algo que decir antes de pasar. Pues nada más de que fue el precursor para varios juegos de Activision de carreras. Por ahí me viene a la mente el uno de Fórmula 1, que era el Pole Position, que ya hacía un más uso de colores y que era básicamente la misma premisa de Enduro, ¿no? Entonces nada más con eso cerramos. Aunque menos complejo, decir. Eso sí, menos complejo, pero cumplía la misma premisa casi. Bueno, vamos a la música del siguiente juego, o música o sonido, porque no, este sí es música, y regresamos. Thank you. con esta noche de este flashback, porque también igual y no nos están escuchando anoche. Pues con otro juego ahí que es poco conocido, pero que vale mucho la pena, y que ahí hasta Crash Dan ahí menciona de la rola ahí, de que sí es de hecho una versión digitalizada de una de las famosas canciones de los Beatles, de este It's a Hard Day's. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era el título? It's a Hard Day's okay. Night. Que sí, de por sí en esa época muchos arcades, como no tenían así, los que hacían los juegos eran básicamente programadores y uno que otro ilustrador, no tenían quien hiciera la música, entonces muchas veces lo que terminaban era agarrando canciones populares y clásicas. Y pues bueno, este juego es Mickey, un juego de arcade de Konami. Sigue la historia o la aventura de un estudiante de, se supone que originalmente era de secundaria, después lo cambiaron que era de preparatoria, que lo lanzaron en 1984, donde tu objetivo era pues escaparte de la escuela. Bien curioso este juego. La pantalla es en posición vertical de este juego, y más que nada vas recorriendo todos los diferentes escenarios de la escuela, recogiendo corazones para abrir las diferentes puertas de las diferentes salones o salas de la escuela. Vas a, más que nada, en, por ejemplo, en el salón de clases, que es donde empiezas, vas a ir tumbando a caderazos a tus compañeros de sus asientos para agarrar los corazones, y vas a tener como manera de defenderte del maestro que enojado te va persiguiendo, cabezazos, le das un cabezazo y se queda como aturdido. Igualmente, conforme vas saliendo recorriendo la escuela, te va a ir persiguiendo el conserje, maestros de otras áreas. O por ejemplo, si vas en la cocina, te empiezan a corretear los chefs. Si vas a la sala de baile, pues las bailarinas te van a aturdir y la maestra te va a perseguir, la maestra de baile. Además de que vas a tener diferentes objetos para distraer también a los personajes. Por ejemplo, si estás en los vestidores, puedes agarrar balones de básquetbol y lanzárselos, y se entretienen ahí botando la pelota. La verdad es un juego muy curioso, raro y bastante chistoso y divertido también. Es una idea bastante que yo creo habrían cuestionado a algunas personas, porque a final de cuentas el objetivo del juego es pues jugarte de la escuela, salir, irte de pinta. Y que tiene gráficos muy coloridos y una música pues curiosa. En sí, un juego bastante divertido y curioso. Ice, ¿qué puedes decirnos de este juego? Pues mira, de Mickey yo me acuerdo mucho que era... Me acuerdo mucho del primer escenario, como bien dices, que empezabas en el salón de clases y estaba bien el salón de clases. Digo, realmente no era así como que algo hecho así rápidamente, sino como que sí le habían puesto un poquito de tiempo a lo que era el diseño, porque cada nivel era distinto. O sea, era el mismo layout, era un rectángulo tal cual, pero el primero del salón de clases, pues tienes los pupitres, ¿no? Un diseño muy muy básico, que es tal cual, los pupitres funcionan de obstáculo, pero tienes que quitar a tus compañeras para el corazón. Juntabas cierto número de corazones, como que te indicaba la salida, ¿no? Las puertitas, y tenías que salirte, ¿no? Y salías, obvio, bueno, valga la redundancia, salías y tenías un de puertas, y además estaba dividido en pisos, porque era así como si tuvieras que ir desde arriba hasta abajo para llegar a la salida, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho del primer nivel y me quedé así de, okay, ¿qué hay que hacer? Ya hasta que descubrí que tenías que quitar las caderas, me quedé así de, ¿qué onda? ¿Qué bizarro está esto? Yo esperaba que le dieras unos zapes o algo así, ¿no? Pero pues no, entonces las quedabas a caderazos. El segundo nivel era... No era la cocina, ¿cuál era? Era el vestidor, exactamente, era el vestidor. Y pues igual, ¿no? Digo, no tenías que ir a sacarazos, pero tenías que ir recolectando los corazones y todos persiguiéndote, ¿no? Obviamente salías y había puertas donde te decía que podías entrar y había puertas donde te decía que no podías entrar. Lo chistoso de esas puertas donde no podías entrar era que, bueno, ya ves que te parabas así como en los tapetes. Para abrirlas. Y se abrían las puertas y salía como el guante de box. Sí. Entonces, si estaba por ahí uno de los que estaba persiguiendo, era así de que ¡pum! Le daba el guante de box y lo mandaba al otro lado de la pantalla todo noqueado. Y como que te compraba tiempo para que pudieras bajar, obviamente, el piso, etcétera, y podías meterte las demás puertas. Entonces, para mí fue un juego muy chistoso, porque es algo que no te esperas, ¿no? Y realmente es un juego muy corto. O sea, si lo haces todo bien, terminas el juego en unos, ¿qué? 6-7 minutos, algo así. Pero te lo pasas muy bien, o sea, realmente te lo pasas muy bien. Y es así de que, bueno, voy a meterle otra monedita para ver si puedo hacerlo más rápido o puedo batir mi score, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, me trae muy buenos recuerdos a mí, Mickey. Sí, eso sí, sí los jugué. Y pues bueno, yo creo que por ahí vamos a estar casi haciendo de este programa especial también un micro especial de Konami, porque tenemos por ahí títulos también de Konami, pues es que... porque realmente es de la época dorada de las maquinitas, bueno, cuando empezaba la época dorada de época dorada de Konami, porque cuando hizo muchos arcades es cuando sacó muchos juegos muy buenos. Así es. Sí, realmente Konami dejó de sacar juegos buenos en arcade hasta 1997 aproximadamente. Y bueno, realmente podemos decir que tuvo una muy buena racha. Sí, sí, de hecho lo padre es que este juego también lo puedes conseguir en muchas recopilaciones de Konami, que saca muy seguido de arcades de Konami, y donde realmente te reproduce muy bien todos estos juegos de Konami de Arcade, que la verdad, chéquenlos todos, están muy divertidos. Y tiene algo curioso, porque además, por ejemplo, para salir en primera, un dato que se me escapó, es que para salir de los salones, el chiste de recolectar los corazones es que con los corazones vas juntando letras que forman una palabra en la parte superior. Cuando está completa la palabra, te marca que ya está abierta la salida. Además, la versión japonesa tiene algo diferente porque está pues ambientada en una típica escuela japonesa. Entonces, Mickey, el protagonista, que de hecho en la versión japonesa se llama Toru-kun, pues está con su uniforme de preparatoria, de secundaria, de típico japonés, de esos de color todo oscuro. Y todos están así con uniformes, que se me hace curioso también esa adaptación que hacen de los personajes. Y incluso el look que tiene el maestro, si bien algunos lo pueden identificar como el estereotipo de que muchos tenemos de un maestro, del típico maestro gruñón. También es un estereotipo que se maneja mucho en Japón de un maestro, el típico calvito de lentes ahí, gruñón. Y bueno, este juego a final de cuentas muy divertido, muy chistoso, fuera de lo común, que de esos juegos muy random, muy que no te lo esperas y que actualmente ya es poco común que veas juegos así de raros y locos y divertidos. ¿Hay algún comentario final para cerrar el juego? Pues no, realmente es un juego muy recomendable. Digo, a pesar de que sea muy simple y por lo mismo vuelvo a recaer en el hecho de que es muy corto, es muy recomendable. Eso si vuelvo a lo mismo, si lo encuentran, realmente jueguenlo. Si no lo encuentran, bueno, pues no puedo decirles ni modo, pero sí, sí procuren darle una checadita cuando puedan, si lo reconocen por ahí en su sala de arcades, que están casi extintas. Voy a llorar, pero sí, chéquenlo, está muy recomendable y muy divertido. Sí, afortunadamente Medina, que él sí, hay arcades para dar y regalar en Japón. Sí, y bueno, te queremos, Medina. Vamos ya a ahí no sería música, sería el sonido del siguiente juego y para continuar. Y pues ya estamos de regreso con el sonido de ese juego, otro de esos viejos clásicos que muchos conocieron y que incluso muchos nunca supieron el nombre de este juego, que es Road Fighter, también de Konami. Y pues vamos a dejar que este Ice nos cuente de este juego. Pues sí, así es Road Fighter. Por ahí en el chat nos pone Mel que se le hace conocido, y pues sí, es de hecho es muy conocido, como bien dijo Sorcerer, de esos juegos que todo el mundo jugó en algún momento en el Nintendo o en el NES. Probablemente casi nunca lo vimos en arcades aquí, por ejemplo en México. Yo me acuerdo haberlo visto en uno o dos locales en esos días cuando abundaban, pero realmente lo jugué muchísimo más en el Nintendo, ¿no? Entonces era un juego muy simple, elaborado y diseñado completamente por Konami. El juego ya tiene sus años, es también del año 84, y tiene la característica de que es el primer juego de carreras de Konami, en donde, bueno, el objetivo principal es llegar a lo que es el checkpoint o a los puntos de control de cada escenario sin que se te acabe el tiempo. Chocar contra otros autos o quedarte sin combustible está penalizado con unas o dos rayitas y de combustible, lo cual es algo muy preciado dentro del juego, ya que no tienes algún punto donde tengas que recargar la gas, sino que te sale simplemente un carrito multicolor, el cual te repone algunas líneas, no todas. Entonces, he ahí la dificultad del juego, porque realmente nada más tenías dos botones para acelerar, y obviamente el primero acelerabas a cierta velocidad, que era como hasta 195, 190 kilómetros por hora, si mal no recuerdo, y el segundo te elevaba a 400. Entonces, obviamente, entre más rápido, obviamente quemaba más gas, más rápido, y pues bueno, era cosa de saberte administrar, ¿no? Por ahí si caías en algún bache, como ya les había dicho, o chocabas con otro auto, te pegabas incluso a los bordes de lo que era la carretera, pues sí perdías tanto tiempo, porque además era de tiempo, entonces tenías que controlar o saber administrar muy bien estos recursos, tanto tiempo como la gas, y bueno, eso te quitaba también tiempo, ¿no? Este juego tuvo dos secuelas, aunque no lo crean, tuvo juegos más. Uno salió casi 11 años después, que era Midnight Run Road Fighter 2 en 1995, y era también otro título que se llamaba Winning Heat en el 96, en los arcades, también para lo que es el MSX, ¿no? que ya les dije, era llegar, y tenías que, ahora sí tenías que rifarte entre, en cinco, estaban divididos ya sea entre valles, llegabas a una zona de bosques más o menos, de ahí tenías que cruzarte el océano, por así decirlo, y ibas obviamente, y llegabas a la costa, y por ahí llegabas, una vez ya en la costa, tenías que recorrerte toda la costa, y llegabas por último a otra zona tipo bosque, ¿no? Entonces, tenías que ir maniobrando entre los cochecitos, que eran como que tus enemigos, ¿no? Tenías cuatro tipos de enemigos, eran unos carritos amarillos, estos en la versión arcade, que es la más completa, obviamente. Entonces, tus enemigos eran carritos, los amarillos, que pues nada más se mantenían así como que estáticos en lo que era la carretera, y obviamente corrían, ¿no? Tenías a los carritos que eran así como medio color crema, algo así parecido, los cuales eran también unos enemigos principales, porque era una carrera en sí. Entonces tú empezabas en el lugar 40 al principio, y si tú rebasabas estos carritos, ibas subiendo de posición, obviamente, ¿no? Tenías que rebasar 40, entonces estos carros sí se movían, no hacían los cambios súbitos, como les voy a decir a continuación con otro tipo de enemigos, que eran los carritos rojos. Esos sí eran así de que te ibas acercando y de manera gandalla se te cerraban, entonces tenías que tener con mucho cuidado. Si podías realmente rebasarlos con un amplio margen, era lo más recomendable. Entonces ahí van tres tipos de enemigos, y por último tenemos a los camiones, que bueno, variaban en cuanto a lo que era su forma. Unos parecían como que esos camiones tipo petroleros, y había otro tipo de camiones que te iban aventando como latas, o que iban tirando como latas. Entonces obviamente si caía la lata, bueno, te pegaba y empezabas a dar vueltecitas. Si no controlabas la velocidad, bueno, ya sabíamos lo que pasaba, ¿no? Chocabas, te estrellabas y perdías tanto unidades de gas como tiempo, ¿no? Entonces, realmente este juego, si uno le echaba ganitas, por así decirlo, lo podía acabar en unos 10 minutos, 8 minutos, y pues la diversión estaba más que garantizada, porque era de esos que te enviciaban. O sea, si tú no terminabas el escenario, decías, ah, cómo no, y le echabas otra monedita, y otra monedita, y otra monedita, y seguramente ahí se nos fue mucho, mucho lo que era el dinero de las tortillas. Oh, sí, no, y además de que este juego estaba perro, porque, o sea, casi cualquier choque era garantizado que te ibas a estrellar, y luego que las orillas no era de que nada más te salías de la carretera y volvías a regresar, sino que las orillas eran como barreras, entonces te estrellabas y valía tu auto, y cuando se estrellaba tu auto además te bajaban combustible. Entonces, con el combustible limitado que llevabas, que tenías que llegar a un checkpoint, era todo un reto completar cada etapa del recorrido. Y luego que al principio nada más tenías los típicos autos que iban en su carril, o que nada más de repente cambiaban así lentamente de carril, pero luego, como dices, luego salían camiones más grandes, algunos que incluso te perseguían o te trataban de obstaculizar el camino. Y aparte de eso, de que tenías que estar al pendiente de esos autos que te recargaban el combustible. Y algo que me acuerdo es que los más expertos, cuando llegaban a cierta velocidad, o mantenía cierta velocidad después de cierto tiempo, salía, por ejemplo, en la versión de arcade salía un jet volando ahí, y en la versión de NES salía Konami Man volando. Okay. No, de hecho que era Superman, pero era Konami Man. Ajá. Era Konami Man el que salía volando. En las dos versiones salía el Konami, sí. Man. Dependiendo, es que estaba chistoso porque, por ejemplo, en la versión de arcade, si tú estabas haciendo determinado, y todo esto era obviamente lo que era tu tiempo y tu score, salía, o podía salir un jet, o podía salir Konami Man, o podía salir por ejemplo, en la zona de los cañones, salía el tren. Dependiendo si lo estabas haciendo bien, salía el tren. Entonces, si lo querías así y lucirte, pues obviamente querías al Konami Man, que era como que el non plus ultra y tenías que hacerlo todo perfectamente. Yo me acuerdo que podía hacerlo, pero solamente en el primer escenario, en los demás no. Sí, está bien perro. Porque sí está un poquito difícil. Más que nada porque como ya en los últimos escenarios se te empiezan a juntar mucho los carritos, tienes que realmente modificar, bueno, no modificar, pero sí estar al pendiente de tu velocidad. Y por ahí los expertos también aplicaban esa de que los tocaba un auto y como que bajaban la velocidad y se recuperaban, pero era así de que empezaban a botar entre carros. Y yo así de, no, no es cierto, eso no se puede, eso se... estaba imposible hacer ese tipo de maniobras. Y no, luego que se colaban en un carril bien reducido ahí entre los autos, están bien locos. Sí, eso sí, entonces, sí, realmente es un juego difícil, yo creo que es de mis primeros juegos difíciles que me tocó jugar. Ya después podemos hacer un especial de los juegos más perros de ese entonces, top, ¿no? Pero yo creo que sí, sí, la verdad este sí entraría dentro de un top 10 o dentro de un top 15, la verdad. Y bueno, creo que es bastante básico este juego y pues cubrimos básicamente lo que es este juego, que realmente muchos lo tenemos mucho muy presente en la memoria. A pesar de lo básico, todo mundo lo jugó y como dijiste, acá más que nada se conoció en el NES o en las versiones ahí similares, que era el Family. Pero bueno, ahí está el juego. Y vamos ya al siguiente juego para seguir acá con nuestro especial de juegos simples. Regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso pues con el siguiente juego de este especial de juegos sencillos. En esta ocasión o en este corte, pues escuchamos la música de un clásico juego, hablando de juegos difíciles, de Capcom. Este es de Capcom, es Commando. Creo que el predecesor de los run and gun, de los de disparos, que con el monito corriendo, que creo que fue predecesor de Contra y de Ikari Warriors. Como que fue de los primeros en hacer un juego con la temática de guerra, sobre todo. Este juego pues fue lanzado en 1985 para arcades y después adaptado para varias plataformas, y es el básico juego de donde un personaje solitario con todo y su uniforme militar, con todo y casco, baja en un helicóptero en campo enemigo y órale, él solito con una ametralladora infinita, obviamente. se va a enfrentar a todos los enemigos y a meterse a la base enemiga, donde los enemigos, pues la mayoría van a disparar también con ametralladoras, y también vas a encontrar ahí de repente granadas que también vas a poder aventar a los enemigos, sobre todo porque los enemigos no solo están en campo abierto, sino luego muchas veces va a haber obstáculos como árboles, barricadas o bunkers que te van a bloquear el paso. Y te van a bloquear el tiro para darle a los enemigos. Aparte de que más adelante también te van a salir enemigos en vehículos, en tanques, en camiones, en motos, que también vas a tener los que han dado revivando, aparte de algunos que van a estar en, por ejemplo, en puentes elevados. Un juego muy frenético que ahí si no tienes de que el típico turbo para de que dejas apretar el botón y dispara solito, no, aquí es de esos clásicos que tienes que tener velocidad en el dedo para disparar muy rápido y sobre todo mucha agilidad para ver todos los disparos, porque este juego es muy difícil. Te rápidamente te van a llover los disparos por todos lados y vas a tener que reaccionar muy rápido y muy precisamente, prácticamente como le harías con en un shoot 'em up, es más o menos el tipo de dificultad. Aparte, en este juego va a haber de repente algunos momentos en que vas a ver cómo un prisionero va a ir escoltado de dos soldados, que si los matas a los dos soldados, prácticamente es como rescatas a ese prisionero. Un juego que realmente es bastante básico. Toda la mecánica y todo el concepto, pues como dije, nada más tienes tu ametralladora y otro botón para lanzar granadas y para de contar, eso es todo. Pero el juego sí tiene mucha, mucha dificultad. Es de veras, es prueba de resistencia. Y algo curioso que siempre recuerdo de este juego, aparte de la música que se me hace muy, muy ad hoc con el tema de guerra, con toda esa como que aventura épica. Batalla y todo eso. También algo que recuerdo mucho es cómo mueven los soldaditos cuando les disparas, que así como que sacuden los brazos y desaparecen y hacen un sonido como si gritaran o algo así como un cuac, cuac, cuac. Entonces también se me hacía muy curioso eso. Y ay, te deseo la palabra para hablar de este juego. Pues mira, como bien dices, hablando de juegos difíciles, está Comando. Realmente es de... Sí, coincido contigo, es de los precursores de los juegos de balitas, por así decirlo. No de balitas de... Nada más, Patito, nos despedimos de Mel 87, que ya se retira. Gracias por escucharnos y a ver si nos seguimos viendo. Ahora sí, continúa. Ahora sí, pues básicamente Comando es de los juegos de Gun 'em Up, pero no sé, la dificultad de Comando era mucho porque tus disparos no cubrían toda la pantalla. ¿No te acuerdas que era así como que nada más hasta cierta parte? No era toda la pantalla como los de hoy en día, que disparas desde abajo y llega a tu... Es aquí de que llega como a un cuarto de... Y eso te hacía muchísimo más difícil porque desde las balas de tus enemigos probablemente tampoco llegaban toda la pantalla, pero sí era un poquito más de distancia y tenías que estarte moviendo continuamente, y eso de estar apretando el botón como desquiciado... No, bueno, llegaba un momento en que sí te cansabas, tenías que estar jugando hasta con todos los dedos. O sea, realmente era así de, hijo, ya se me cansa este dedo, te voy con el otro, aunque descansa este, ¿no? Yo por lo menos sí me acuerdo de haberlo aplicado. Y pues de los escenarios, ¿no? Realmente no son escenarios tan cambiantes. Obviamente sí tienen sus diferencias entre cada uno de ellos. Del que yo me acuerdo más era del último escenario, ¿no? Cuando estás, bueno, de los dos últimos, cuando llegas a lo que es el hangar, ya es que salen con los jets y toda la onda, y llegas al último, ¿no? Que tienes que llegar como que a un tipo de búnker o algo así, o un castillo de Mario en gris pero tridimensional. Entonces son de los escenarios más locos, además de que ya sabías que habías llegado a la parte final del nivel por la musiquita, ¿no? Que era completamente distinta a lo que tú venías escuchando en todo el escenario, ¿no? Podemos decir que de este juego que teníamos no nada más el soldadito que te arrojaba las balitas, ¿no? Con su metralleta, sino que había unos que salían como con bazucas, había unos como jeeps o algo así que se te echaban encima, cosas de ese tipo, ¿no? Además de que tenía buenos efectillos de sonido por ahí, por así decirlo, estamos hablando de un juego del 85, me parece. Entonces, pues digo, para ese tiempo en las arcades, pues, ¿qué más podemos pedir, no? Realmente un juego adictivo donde tenemos que movernos constantemente y Y era así de que al toquecito te morías, nada de que empieza a parpadear tu monito, no, aquí era toquecito, te morías, y aunque fuera bien injusto, pues empezabas, ¿no? Otro detalle, si te morías ya obviamente ibas avanzada en el nivel, te retrocedían como que unos 5 segundos, no era así de que tienes que aventarte todo el nivel, ¿eh? Pero sí tenías que echarle ganitas, porque si no... Y además tenías las vidas contadas, me parece que iniciabas como con 2, ¿no? Sí, algo así, era... Sí, eran poquitas, sí se me hacían poquitas. Sí, eran muy poquitas, realmente tenías que ganarte tus vidas. Bueno, en esos juegos de entonces sí había que ganarse todo, de hecho. Incluso hasta las medallitas que te aparecían en la parte inferior derecha de la pantalla, te salían unas medallitas. No me acuerdo bien cómo te las otorgaban, pero te daban unas medallitas. Entonces hasta esas te las tenías que ganar. Y pues sí, así es el juego de comando. Aquellos que disfruten del género, pues estoy seguro que lo van a disfrutar, si no es que ya lo conocen. Sí, sí, y lo que siempre he de recordar de este juego es la música. Siempre como que, no sé, la escogieron también, la hicieron también, que realmente te metía mucho en la acción, en... Como que sí te sentías ahí el héroe de guerra ahí que te ibas a infiltrar a la base enemiga y todo el relajo. Entonces sí era padre eso. Y yo me acuerdo cómo a pesar de la dificultad ahí seguía una y otra vez tratando ahí. Por la simple emoción del juego de estar ahí tratando de entrar a la zona de guerra. Era muy, muy divertido. O sea, uno lo ve muy sencillo, digo muy simple, no muy sencillo, muy simple, pero no sé, tenía cierta estética y cierta estilo del juego, cierta ambientación que sí te metías bien al juego. Obviamente para los que juegan ahora, que ya con juegos donde todo es más realista y todo eso, pues a lo mejor no los impresiona tanto. Pero realmente es divertido este juego, es dentro de su simpleza está la diversión. Claro, además de que una vez que terminabas un nivel había como que una animación, ¿no? Pequeña de que, ah, ya rompiste este nivel, ahora tienes que ir al que sigue. Y el personaje me acuerdo que hacía distintas animaciones, ¿no? Desde que estaba calentando como que su comida en la fogata, limpiando su ametralladora, pelando papas. Entonces, animaciones de ese tipo. Ah, sí. Entonces, pues sí, tenías cosas buenas. Realmente es precursor y pues sí, es de los juegos que deben de jugar. Es altamente recomendable. Si no les gusta la frustración, pues bueno, no lo agarren mucho. Pero sí es de esos buenos juegos. También por ahí cuando terminabas el nivel, bueno, además de la musiquita, ya ves que salía como que un enemigo en especial, ¿no? Que tenías que matar a fuerza. Entonces, pues nada más ahí esos pequeños detallitos que hacían estos juegos tan grandes. Sí. Ahí está ahora uno de Capcom, que fue como el legado después de su shoot 'em up de 1942. Pues aquí también tuvimos Comando, más o menos, que salió yo creo poquito después de 1942. No, ya me acordé que este salió tiempo después, pero de todas maneras como que se siente el mismo estilo. Y pues vamos al siguiente juego para seguir acá con todos estos juegos sencillitos. Ahorita regresamos. Thank you. de regreso con el siguiente juego de esta noche. Un juego que no sé si fue tan conocido, ¿qué onda? Porque de hecho yo no lo conocí en la época, pero bueno, ya que esté ahí nos cuente de este juego. Bueno, el juego es Galactic Warriors. Este es un juego que desarrolló Konami, así es otro más de Konami. Y otra característica de este juego es que bueno, es el segundo de peleas de la compañía, ¿no? Y bueno, el primero, y este sí es ampliamente conocido, es G.A.R. Kung Fu. Entonces, ese juego es altamente reconocido. Me gustó mucho elegir este, pues porque, como bien dice Sorcer, no es de los juegos que sean pues tan conocidos por toda la gente. Pero básicamente este juego, a pesar de que sea el segundo del género que pudo desarrollar Konami, que es el primer juego donde tú puedes seleccionar a varios personajes y que cada uno de ellos tiene distintos movimientos, y que bueno, además de que es un juego de peleas basado en una temática completamente de robots o de mechas, como le quieran decir, tenemos varios personajes. Tenemos a Samson, a Garea, a Poseidón, tenemos a Orion, tenemos por ahí a Ushuaia, no me acuerdo si era Ushuaia, pero todos estos nombres que les estoy dando son robots, son los nombres de los personajes, y cada uno tenía sus elementos característicos. No era así de que, ay, pues todos son robots, seguramente todos son de metal y de aluminio, no, sino que cada quien manejaba un elemento en específico. Entonces sonará como temática de Mega Man, pero la verdad es de que no funcionaba de la misma manera. Obviamente tú podías derrotar a tu oponente sin necesidad de recurrir a algunas tácticas o conocer siquiera el punto débil, ¿no? Realmente era un juego de peleas, y bueno, se manejaba básicamente con tu stick de 8 direcciones, y tenías 3 botones, que bueno, era tu botón de ataque, tu botón con el que podías bloquear tus oponentes, y el donde podías seleccionar el arma. Podías seleccionar un arma, bueno, porque cada robot tenía un arma en específico. Por ejemplo, Samson, me acuerdo que tenía como un tipo de espada de luz. Ushuaia tenía, lanzaba rayos con los ojos. Cuando dejabas cargado el botón de golpeo, un puñetazo devastador que podías sacar a tu oponente rebotando por toda la pantalla, y obviamente eso le bajaba mucha energía. Entonces pues era un juego que tenía ya las dinámicas de lo que podemos encontrar hoy en día, ¿no? El juego consiste en 6 niveles básicamente, cada uno tiene su propia temática y tiene efectos basados en la gravedad. A esto me refiero porque el escenario es así como que en un determinado empiezas en Marte, vas por Saturno, estás en lo que es la galaxia, ¿no? Parado en lo que es en una base, cosas de este tipo, ¿no? También está por ahí un setting de un planeta helado, entonces pues no todo es como que pelear en el espacio, ¿no? Sino dependiendo del escenario te tenías que adecuar y adecuar tu estrategia, ¿no? Obviamente no esperemos movimientos tipo Street Fighter bien fluidos, ¿no? Realmente son movimientos cuadrados, un poquito torpes, si se quiere decir. Pero las características de este juego es de lo que les había comentado hace ratito. Lo vemos en los juegos de la actualidad, como por ejemplo eso de poder bloquear el daño que te vayan a dar, ¿no? Lo que es comúnmente poner defensa, ¿no? Hacer bloqueo de ataques en el aire, lo que es disparar proyectiles, ejecutar múltiples ataques en el aire, y lo que es tan característico de los juegos de pelea de hoy en día, una barra de vida, ¿no? Algo que probablemente no habíamos visto y que Capcom por ahí ya también incorporó a sus juegos de peleas. Obviamente estamos hablando del primer Street Fighter y de otros juegos de peleas de Capcom donde no veíamos una barra de vida, pero sino un contador de salud, ¿no? Así que decía, tienes el 100%, ahora tienes el 90%, el 85%, y así, ¿no? Iba bajando. Pero realmente Galactic Warriors fue el primer juego en incorporar todas estas mecánicas que hoy en día las damos por sentado en los juegos de peleas, ¿no? Otra característica de Galactic Warriors es que, bueno, no tiene continuos, no funciona con continuos, no es aquí de que salga tu contador de 10, 9, 8, ¿no? Aquí funciona con vidas, ¿no? Entonces, tu finalidad, además de derrotar al oponente, es hacerlo con el mayor número de tiempo posible, con la mayor salud posible, y con base en ello te vas a ir ganando vidas, ¿no? Obviamente, cuando se te acaban las vidas, como cualquier juego de la época y de hoy en día, es game over, se te terminó y ni modo, ¿no? Los contadores de batalla no están... están como que también fijos o determinan el setting de lo que vemos hoy en día, que son los 99 segundos. En este caso, para Galactic Warriors era 1 minuto 30 segundos, que son 90 segundos, le faltaban nada más 10 para llegar al setting de lo que vemos hoy en día. Y pues aplicaba la misma regla que tenemos para todos los juegos de pelea, que cuando llega el contador a cero, aquello que tenga, aquel robot que tenga la mayor barra de energía, pues obviamente va a ganar. Y un trade-off también es que la música que escuchan en algunos programas de la época, pues estoy hablando de 1984, 85, probablemente si escuchan programas o tienen la oportunidad de ver programas del 88, 89, van a encontrar tonadas del juego. Y incluida en los varios discos de música y GM Hits Factory número 1. Es un juego muy completo y que sentó las bases de lo que podemos ver en los juegos de peleas de hoy en día. Sí, como que pues fue el precursor de lo que fue Mega Man para Capcom, y también pues continuó con el legado de Jeet Kune Do. Porque habrán de recordar o habrán de notar muchos que antes de Street Fighter, los precursores de juegos de pelea de uno contra uno, pues se fueron los de Konami, Jeet Kune Do y el Galactic Warriors, y que de alguna manera como que les comió un mandado Capcom y no se pusieron atentos los de Konami. De hecho, incluso trataron de sacar su juego de peleas en la época de Street Fighter 2, que fue el de Marching Champions, pero nunca pegó. Y bueno, este juego, muy interesante, a lo mejor los gráficos no se ven tan bonitos porque sí están bastante pixelados, pero bueno, es un juego del 85, y donde, como dijiste, tienes la opción de escoger personaje. Y que además algo curioso que tiene es que también experimentaba con los controles. En este caso lo que tenía es que tenías un botón para los golpes y otro botón para guardia, que bueno, guardias entre comillas, porque en sí lo que hacían los robots era sacar una especie de escudo con el que se protegían. Escudo literal, así de metal ahí que ponían enfrente. Y aparte otro botón que era de selección de ataque o de tipo de golpe, donde abajo se veía si seleccionabas que tu robot pateara, golpeara o lanzara algún tipo de proyectil o de disparo. Por ejemplo, y también ahí tenía guiños ahí con algunos robots también de anime. Porque, por ejemplo, me acuerdo que la robot que tenía más aspecto femenino era la típica robot, como Kike Kabuto no me dejará mentir, que estaba basada en la Afrodita de Mazinger, porque disparaba misiles del pecho. Entonces, igualito ahí estaba basado. Sí, así es. Sí, tenía muchos detalles de ese tipo. Además de que, bueno, como que los dejabas pasar... básicamente porque, bueno, sabes que la empresa es japonesa y obviamente la influencia es tremenda ahí con los robotitos. Muchos de ellos tienen varias semejanzas con algunos de Macross, otros de Mazinger, incluso hasta de Robotech. Entonces, obviamente no estamos hablando de la misma fidelidad, pero sí tienen esos detallitos, ¿no? Uh-huh. Ya, y por cierto, un saludo ahí que nos está escuchando por Mixler a Mr. Punko Man, que acaba de llegar. Punko Mar, digo, perdón, que lo estoy pronunciando mal. Y pues ya nada más, comentarios finales que tengas de este juego, Maíz. Pues miren, realmente no esperen que sea el juego de peleas non plus ultra de la época. Realmente no lo es. Lo que sí fue el non plus ultra de esa época, o por lo menos de esos par de años. Y vale mucho la pena que le echen Warriors, porque pues van a tener justamente este tipo de sorpresas, ¿no? Puedes día, puedes bloquear ataques en el aire, cosa que no en esas versiones y puedes lanzar proyectiles, cosas de este tipo que no habíamos visto en un juego. Entonces pues fue que haya nacido automáticamente de Capcom, sino que todo tiene un trasfondo, y en este caso, como bien dijo Sorcerer hace ratito, los que sentaron las bases para lo que son los juegos de pelea de hoy en día son los juegos de Konami. Uh-huh. Bueno, ahí nada más menciono ahí una disculpa, porque se está luego entrecortando ahí, sobre todo los comentarios de Ice a veces, más que nada porque lo que es el Java y las bolas de aplicaciones se estorban entre sí, empezando por el Mixler, y aquí me hace muchos relajos con el Hangout de Mixler y Twitter y otras cosas que tengo aquí. Que bueno, ahí trato de corregirlas, pero Java no es muy amable a la hora de consumir recursos en la computadora. Y bueno, vamos al siguiente juego de este programa, y ya creo que vamos por los últimos juegos. Creo que ya nada más hablamos de otros dos juegos y ya vamos cerrando el programa. Y así que vamos a la música. De regreso aquí con esta canción muy básica, muy de 8 bits, que es, algunos reconocerán que es música generada en computadora, en la bocinita esa rudimentaria de la computadora, y pues por el simple hecho de ese sonido seguramente ya algunos habrán reconocido el juego del que vamos a hablar esta vez, que es Alicat. Este juego que fue desarrollado por Synapse para la PC y para la computadora de Atari. Un juego muy muy curioso, donde pues vamos a ver las travesuras de un típico gato, las típicas travesuras de un gato en un callejón. Desde que es huir de algún perro que anda en el callejón, treparse a los botes de basura, treparse a la cerca y meterse a las ventanas y a las habitaciones de un edificio, donde pues el gato travieso en primera se va a colgar de las tendederos y de la ropa, y luego se va a meter a los departamentos a ensuciar con sus patas y ser perseguido por una escoba, mientras el gato pues va ya sea a buscar a cazar ratones, a cazar algún pájaro o a buscar a alguna gatita. O sea, típicas travesuras de gato, y donde todos los gráficos de este juego son en se ven así como colores ahí medio brillantes, medio contrastantes, porque este juego pues fue es muy bastante viejo. Y en ese entonces los gráficos más avanzados para computadoras pues eran los CGA, que son gráficos donde las computadoras reproducían o mostraban cuatro colores nada más, que es cian, magenta, ay, se me fue el otro color, blanco y negro, y pues de ahí se agarran para crear los gráficos. Este juego, pues, como fue de los primeros juegos para computadora, todo se controla por teclado. No usabas ningún periférico como mouse o algún gamepad, que creo que sí tenía compatibilidad con joystick, pero la básicamente todos lo jugamos en este con el teclado. Originalmente la primera versión salió en 1983 para la computadora Atari de 8 bits y después en el siguiente año, en 1984, para las PC de IBM, que es la creo la versión que más se conoció de este juego. Y pues un juego que llamaba la atención porque era de los pocos que te dan gráficas muy muy elaboradas en un juego de computadora, porque en ese entonces pues la mayoría era texto o eran gráficos mucho más rudimentarios. Un juego muy divertido y muy recordado por muchos. Y ay, ¿qué tienes que comentar de este juego? Pues mira, de Alicat, yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué, obviamente no fue en 1984, que fue cuando salió para lo que eran los sistemas MS-DOS de ese entonces, sino yo lo jugué en, pues creo que fue en la escuela, no recuerdo bien. Tuve la fortuna de que en mi escuela en ese entonces estaban empezando a dar esos tallercillos de computación bien piteros que hoy en día pues uno agradece, ¿no? Porque aprendiste lo que era el comando copy y el comando cut. Entonces, y crear carpetas, ¿no? Ah, sí. Entonces, los aprendiste y con base en ello, pues también obviamente era así como que, ay, bueno, pues vamos a ponerles jueguitos, ¿no? Y uno de ellos me acuerdo que era Alicat. Entonces, yo me acuerdo que no me gustaba el juego. Se me hacía de niñas realmente porque, pues por los colores, realmente los colores. Tú decías, no manches, hace el uso excesivo de rosa cuando estás en el callejón, que es la pantallita principal, ¿no? Que era el piso así como que magenta y la barda, ¿no? Que era simulación de esos tipos de Don Gato, pero en vez de que fuera de color blanco, era como color azul, sí, ¿no? Y los tendederitos te digo que los tendederitos y cuando se abren las ventanas ya ves que te tenías que clavar, ¿no? Y se veía bien rudimentario, pero la neta se veía bien era bien divertido, o sea, a pesar de que a uno no le gustaban los colores porque pues, sí se les hacía medio, una vez que ya entrabas a las ventanitas, pues cambiaban los colores, ¿no? Ya aplicaba cuando estaba el pájaro y todo eso, pues usaba lo que era el fondo verde y el piso así como medio cafecito y obviamente la simulación de la señora, ¿no? Que estaba corriendo al gato con la escoba, pero nada más salía ahí de lado a lado, ¿no? Y tenías que ver la escoba, entonces, como bien dices, eran esas travesuras de gato y que te sales de la ventana y decía ups, ¿no? O ups, no me acuerdo. Algo así. Y lo más chistoso era que cuando tú creías que lo más fácil era ir por la gatita, resulta que ese era el reto principal del juego, porque tenías que ir escalando pues los diferentes pisos, por así decirlo, y eran corazoncitos, ¿no? Eran como corazoncitos así como que negros. Y además el corazoncito rojo, ¿no? Si tú podías subir los corazoncitos rojos, pues llegabas a la gatita, ¿no? Pero no eran así como que estuvieran en un determinado camino, sino como que podían estar salteados o podían estar así de, mira, te subes por aquí y llegas de volada, ¿no? Y aparte de que había gatos rivales que te tumbaban. Ah, además, que eran como cafecitos o marrones, ¿no? Entonces, pues ya cuando llegabas con la gatita y salía el corazoncito de, ay, no, mis vidos. Pero sí, era un juego muy bueno, o sea, independientemente de los colores, que en ese entonces sí eran CGAs, pues bueno, tienes esos gratos recuerdos de haber jugado títulos como Alicat. Y otro de los títulos que yo jugué en ese entonces, y que usaba la misma paleta de colores, era el Prince of Persia. Entonces, pues sí tenías de dónde elegir. Hasta, bueno, en ese entonces teníamos de dónde elegir. Es mucho más viejo, el Prince of Persia. Ah, sí, es mucho más viejo, pero no por ello le quitan la diversión. Sí, se me hace que es dos juegos bien divertidos. Sí, ahí los que tuvimos la fortuna, sobre todo, de tener acceso a una computadora en ese entonces, porque en ese entonces, como las computadoras eran muy caras y muy, como que nada más se usaban para el trabajo, apenas empezaban las Commodore, pues ahí en la escuela o en el trabajo de, por ejemplo, en mi caso fue el trabajo de mi papá, ahí era donde tenía chance de jugarlo y donde lo conocí. Entonces, sí, que para que darles una probada de lo que eran los juegos de las primeras épocas de las computadoras, ahí con esos monitores pequeñitos, ahí luego monocromáticos o cosas así, y cómo de repente luego sacaban juegos así simples, pero muy divertidos, que era de lo que luego encontrabas ahí en la PC, porque obviamente tampoco había mucho juego para PC. Y no era tan fácil tampoco conseguirlos, porque pues o tenían que importarlos o tenías la típica copia del disquete que hacían de quién sabe cuántas manos había pasado y llegaba hasta uno. Así es, sí, es de esos juegos que no, que hoy en día podemos emular el sistema MS-DOS. Ahí te los recomiendo. Pero así es, entonces pues sí, son de esos que ya no encuentras. Sí, y bueno, ahí está un juego que sobre todo vale por su nostalgia y por su curiosidad, por la curiosidad que es este juego y que al final de cuentas es muy apreciado por todos los que lo conocimos. Y bueno, vamos con el último juego de este programa, porque ya no está comiendo el tiempo y ya estamos por encima de tiempo, pero ahí ya para cubrir el último juego y ya ir cerrando el programa. Ahorita regresamos. Y pues regresamos ya con este último juego de este especial de juegos simples, y de sobre todo de juegos también hay muy viejos, y vamos con este juego de Atari que está un tanto curioso y un tanto simple, y que se basa un poco en las mecánicas que existían en los primeros juegos basadas en el Pong. Ice, si nos puedes presentar el juego. Sí, el juego es un clásico. Me gustó mucho este juego desde el primer día que tuve la fortuna de jugarlo. Estamos hablando de Warlords, que bueno, fue desarrollado por Atari exclusivamente para el Atari 2600 y para las arcades de ese momento, que eran pues estamos hablando de un juego de 1984, 80. Entonces eran de esas arcades, sí, 80, ¿verdad? 80, cierto, bueno, más viejo, imagínense. Entonces, de esas mesas de arcade que era muy rara ver aquí en México, sobre todo porque era de esas mesas tipo cóctel, que era, pues tenías la pantalla la y pantalla estaba era... completamente sí. horizontal. La mesa realmente era algo súper distinto, y los controles eran pues como una especie de pues, de esferas, ¿no? Incrustadas en la mesa, y que podías mover, ¿no? De izquierda a derecha, y pues tenía el, básicamente la descripción de la pantalla era tus cuatro esquinas estaban habitadas por por tus oponentes humanos o incluso el CPU, porque podías jugar perdón, tú solo, que es lo mismo con el CPU, o para otras personas, que aceptabas hasta un máximo de 4, ¿no? Entonces, imagínense la consola de Atari el 2600, pues jugar contra 4 personas, pues era algo increíble, fascinante, pero para lo que es el Atari 2600 utilizaba un control especial que eran unos pads, una especie de perillas, unos controles con perillas y que tenían un botón naranja al lado, entonces tú lo podías agarrar con las dos manos, de hecho era la única manera, y jugabas así Warlords. Yo me acuerdo que con un dos mandos y con el otro conector enchufas dos mandos y voilà, ahí tenías a los cuatro jugadores con sus paddles y todo la onda, divertidísimo de principio a fin. Estaba en una increíble resolución superior al HD de hoy en día, de 256x224. Entonces, pues imagínense, ¿no? Realmente era un juego muy, muy básico, como bien dijo Sorcerer, reunía las mecánicas de lo que eran los juegos de ese entonces, que era el Breakout y Pong. Entonces, pues la mecánica era básicamente destruir la base de tu oponente. ¿Y cómo lo hacías? Pues básicamente rebotando la pelotita que salía en pantalla con tu escudo, por así decirlo. Tenía que rebotar en tu escudo y tenías que desviarla hacia los de tus oponentes, ¿no? Independientemente de hacia dónde, no importa. La cosa era que tenías que destruir a tus oponentes. Ya de acuerdo a ello podías establecer tu propia estrategia, si te convenía destruir al que tenías arriba, al que tenías al lado o al que tenías en la otra esquina. Independientemente de eso, ¿no? Obviamente podías capturar la pelota, para ello tenías que presionar el botón del paddle. Entonces cuando te llegaba la pelota presionabas el botón del paddle y empezabas a moverte, ¿no? Sin soltar el botón, entonces no liberas la pelota. ¿Qué hacía esto? Bueno, obviamente cuando soltabas el botón la pelota salía disparada, y esto era así como que ya mancharte con tu rival, porque ya era así como que la guerra declarada y sabías de dónde iban a venir los trancazos, ¿no? Los colores de las bases eran básicos, eran naranja, verde, azul y morado, no había más de dónde elegir, y pues bueno, tenías lo que les decía, la pelota, podías liberarla, y tenías otra que era como que una simulación, por así decirlo, de una pelota de fuego, que era mucho más lenta, pero que si no la capturaban o no la rechazaban tus rivales, podía hacer muchísimo más daño, que en lugar de quitar un bloquecito, podía quitar hasta incluso hasta dos, ¿no? La finalidad era de ser básicamente ya el último hombre en pie, y un juego muy muy básico, muy muy rápido, que no tenía fin. Realmente es un juego que no tenía fin, porque podías volverlo a jugar y jugar y jugar y jugar y pasarte todo el día entretenido jugando a Warlords. Entonces pues entra dentro de nuestra categoría de juegos muy sencillos. Y hay nada más que además tenía la característica de que en ese entonces se aventuraban algunos juegos a presentar juegos de 4 jugadores, que no era tan común. De hecho nunca ha sido tan común hasta épocas recientes con los multitap, pero en ese entonces era la gran novedad el que tenías un juego de 4 jugadores, y además creo que se veía mejor o se definía mejor en la arcade que era decir el juego, porque en sí la pelotita se supone que era una bola de fuego que lanzabas contra las murallas de los castillos de los enemigos. Tu cursor, se podría decir, ese era un escudo que rebotaba la bola de fuego, y en el arcade incluso salía un dragón en medio que que también luego afectaba el juego. Y sí, o sea, los personajes, al final de cuentas, los jugadores estaban en las esquinas y era como una variante interesante y creativa del Pong y del Breakout, sobre todo, donde era pues ir rompiendo bloques hasta penetrar las bases de los enemigos y destruir el interior, que era pues la forma en que ya te marcaba la victoria. Un juego que igualmente yo también lo conocí, sobre todo en el arcade Atari 2600, y que sí, era muy, pues como Breakout era divertido y una variante. En sí no era tan creativo porque sí, nada más se basaba en algo que ya estaba hecho, pero bueno, es un bonito recuerdo de un juego que pues tiende a ser una curiosidad. Y que además retrata muy bien esa época en que muchos juegos se jugaban precisamente, como decías, con el palo, con esa perilla, para mover un control abajo, hacia un lado o hacia el otro, que muchos conocieron en Arkanoid, pero que ya venía de Pong y de Breakout. De hecho, Arkanoid es una evolución del Breakout. Y así es. Y pues aquí también hay una disculpa a los que nos están diciendo en el chat que están diciendo que ahí nos entrecortamos. Sí, hay problemas con el llave, las aplicaciones. Ahí estoy tratando de minimizar el problema, pero a ver que ahí salga. Y bueno, vamos cerrando este juego para también nada más para hacer una anotación rápida de un suceso reciente que nos pidieron ahí mencionar. ¿Algún comentario que quieras decir o ya pasamos al...? Pues no, realmente si quieren jugar juegos bonitos del Atari y obviamente de Arcadias, pues bueno, de Arcadias no les puedo decir mucho, pero de Atari están vendiendo por ahí muchos en algunos sitios de subastas. No, obviamente algunos están muy baratos, pero yo les recomiendo que si van a adquirir una consola retro en las mejores condiciones posibles, porque ya está un poquito cañón repararlas, además de que les va a brindar una muy buena diversión. Y pues nada, que tocamos muy buenos juegos en este sí, programa, ¿no, Mr. Sir? Sí, juegos que luego no se mencionan muy seguido. Y bueno, y sí, a final de cuentas yo nada más lo que digo es que no descarten muchos juegos por sus gráficos básicos o simples o rudimentarios, y que los prueben, porque luego se van a encontrar muchas joyitas que con todo y que tengan un look rudimentario, son mecánicas simples que siguen siendo divertidas, y que de hecho incluso muchos juegos de celulares y también de consolas portátiles están retomando todos esos juegos y nada más los presentan con otro nombre y con otro título, pero estos juegos son los en los que se están basando. Y bueno, ya nada más quiero pasar a mencionar pues la noticia que fue que se mencionó este fin de semana, ¿no? La de ¿cómo se llama esta persona? Se me fue el nombre, que murió. Y bueno, ¿quién es Ralph Bauer? Pues resulta que es el creador de la primera consola casera de videojuegos, el Magnavox Odyssey, que de hecho la historia, según yo recuerdo haberla leído, fue porque los de Magnavox querían como que sacar una evolución de la televisión, hacer una televisión interactiva. Entonces no era tanto que quisieran hacer un juego, sino querían hacer algo con lo que el espectador de la televisión pudiera interactuar, y pues él les vino con este proyecto basado pues en lógica digital. En este caso, como lo presentó de hecho el proyecto en 1968, y de hecho la Odyssey originalmente fue construida no con circuitos integrados o chips como los conocemos, sino fue tan básico de la primera consola que de hecho fue todo montado con transistores y diodos. Ahí, así que toda la circuitería ahí a lo grande. Y pero que fue gracias al Odyssey, existen ahora las consolas que tenemos en las casas, y no todo mundo seguiría jugando en arcades o estaría jugando solo en computadoras. Así es. Sí, realmente le debemos mucho a Ralph Bauer. Entonces hay un antecedente y pues que descanse en paz, y le agradecemos mucho la historia, su legado en los videojuegos. Y bueno, vamos ya a las despedidas. Primero hay con despedidas, anuncios. Pues muchísimas gracias a toda la gente por escucharnos. Muchísimas gracias al chat que estuvo aquí ya más prendidón, ahí con buen Dios, Dinero y Medina. También darle las gracias a la gente que nos va a escuchar en el recalentado. Y pues nada, que tenemos programa el próximo lunes. ¡Yay! Tenemos otro flashback. Sí, algún otro anuncio, ahorita les menciono el juego. No, ningún anuncio, más que esos. Mr. Ben Source, ya sabes que el hombre de los anuncios eres tú. Ahí los tenemos, para que no, tenemos flashback el próximo lunes. Bueno, y también nada más ahí agradecerle primero a los que se quedaron aquí hasta el final en el chat, que estuvieron Dios Dinero, M Medina y Monkey03, y en el chat de Mixler ahí que estuvo Mr. Punkomar, Falcor00, Monkey03 también, y otras 5 personas que pues no las pudimos identificar, pero que de todas maneras les agradecemos ahí que nos hayan acompañado en la transmisión en vivo. Obviamente también les agradecemos ahí a los que nos están descargando, a los que nos descargan por Mix, por iTunes, por iBooks y por Google Play. Y les recuerdo que nos pueden seguir en www.facebook.com/reset.tv, en Twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com, y también ahí pues que pueden leer artículos de todo tipo ahí en nuestra página, y también dejarnos sus comentarios y descargar el programa y los demás podcasts. También saludos al Retrocast, que pues es el podcast hermano del Flashback, y que ahí también les den una visita. Y también les recordamos que los martes tenemos Cinemás a las 10 de la noche con Trapsam, ahí para su dosis de cine. Los miércoles el Lounge, también a las 10 de la noche, ahí para videojuegos, tecnología y varios temas ahí divertidos, random y de todo ahí un poco. Y los jueves a las 10:30 de la noche tenemos el Push Star con Alarjual, que siempre tiene invitados y entrevistados, donde hablan de temas nerds y temas de videojuegos y de otras cosas. Y bueno, ya nada más para mencionarles que el siguiente programa tenemos otro especial. Ahora se juntaron los especiales. Esta vez va a ser el especial de Aiko y Shadow of Colossus. Entonces ahí para que no se lo pierdan. Nos estamos viendo dentro de una semana. Yo soy CDZ y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos dentro de una semana. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.